A ver, 122. El ángulo AP es 109, 48. Ya. 4 alfa es 48. Alfa sale 12. Para alfa 12, 360 entre 12 son 30 grados. 30 por 27 sobre 2. 27 por 15. 5 por 25, 5 por 2, 10, 13. 7, 5, 10, 4, 105 grados. La 12 está fácil. Bueno, relativamente fácil, ¿no? Es parecido al problema 10 que hicimos. Tengan cuidado. En la pregunta 10 yo les puse lo del ángulo externo, ¿no? Hay que aprovechar el ángulo externo. Ya, algo muy parecido pasa acá, ¿no? Hay un polígono regular de más lados y fíjense bien qué es lo que están prolongando. Pero de qué sale, sale. Yo creo que si tienen la pregunta, entonces, yo creo que ya después de ver el práctica, el full práctica, lo pueden intentar de nuevo, ¿no? Y deberían de darse cuenta cómo sale, ¿no? Yo estoy encontrando el ángulo externo que está saliendo prácticamente 12. Y con ese ángulo externo 12 salen 30 lados. Ya con eso sale al toque, ¿no? El problema es encontrar el número de lados. Bueno, entonces chicos, como les digo, procuren en esta pregunta 2 que ha venido en su examen, revisarlo de repente después de la clase, ¿no? Cosa que ya con menos presión y con un poco más de criterio, después de haber visto más problemas, ya te das cuenta que se puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando me dicen que la 2 no les ha salido, es porque sí les ha salido la 1 y la 3, ¿no? Supongo que sí. Ahí está apareciendo de cabello, donde te puedes darse cuenta cuál es el que estamos desarrollando, chicos. Así que, por favor, un bloque, aplique con todo el entusiasmo del mundo, jóvenes, a resolver esto. ¿Cómo tiene que ser? Y esto tiene que ver con lo último que expliqué de la teoría, jóvenes, pero es importante saber bien la teoría. Cosas AB avanza y el AP es aprende. Eso es así. Ya, al margen de eso, jóvenes, ya no te preocupes por esos detalles. Tú resuelve, concéntrate en lo importante. Resuelve. Jóvenes, acá mira lo que tenemos. Dice, mira, cuando C es constante, cuando C es constante. Y observa qué pasa con las magnitudes. Puedes observar tú que el valor de A de 6 a 10 está disminuyendo. ¿Y qué está pasando con el valor de B? También está disminuyendo. Y si los dos disminuyen, entonces deberían ser directamente proporcionales, ¿cierto? Los dos disminuyen. Pero recuerda tú que al dividir los valores correspondientes, el cociente debe ser constante y no es constante. Entonces tú dirás, profe, ¿este está mal? No, no está mal. Está bien. Lo que pasa es que, como dice el problema, tiene cierta relación de proporcionalidad. Entonces, yo ya sé que acá hay una relación directamente proporcional, pero no así como están, porque acá sale un cuarto y acá sale dos quintos, pero no puede salir diferente. Entonces, ¿qué está mal? Está mal el hecho de decir. Está mal decir que A es directamente proporcional a B. Lo que tienes que decir es que A es directamente proporcional a B. Chicos, ¿qué tal? ¿Ya han resuelto las primeras preguntas? La número 1, por ejemplo, es una pregunta clásica, ¿no? Tenemos un octágono convexo y de qué ángulo nos dicen. Bueno, a ver, habría que ver qué hacen ahí, ¿no? Luego, si se han dado cuenta, en la pregunta número 2, tenemos una pregunta de examen de admisión, ¿no? Proporcional a la raíz cuadrada de B. justamente lo que vamos a demostrar. ¿Alguno de ustedes tiene intuición matemática? Es decir, mirando nomás se encuentra la solución. Sí, la pregunta 2, chicos, aunque no lo crean, esa pregunta 2, que fue el examen de admisión de la UNI, y está en la fecha, ¿no? 2020, como para que todos ustedes puedan... puedan hacer uso pues de sus amplios conocimientos y destrozar, ¿no? Porque de acá encontramos entonces de que a ver jóvenes, por si acaso, a es directamente proporcional a b a la n, pero cuando la magnitud c permanece constante, y eso lo dice el problema nacional, que a mí se me ocurre, ahí lo dice, cuando c es constante, o sea, c no cambia, c es un valor que no se altera. Así como el ejemplo que hice hace un rato en la parte teórico-práctica, dije, en un proceso termodinámico, a ver, controlamos nuestra presión, que la presión no cambie, y la presión permanece constante, pero sin embargo, interviene dentro del proceso, obviamente que al mantener la inalterable, pues no afecta la relación de los dos, acá es igual. Bueno, la pregunta es, ¿cómo encuentras el valor de n? Fácil, jóvenes, simplemente reemplaza. Aquí lo pongo ya, a entre b a la n, primer valor de a, 16, ¿cuánto vale b? 64, pero le va a la n, siguiente, siguiente columna de datos, ¿cuánto vale a? 10, ¿cuánto vale b? 25, pero es 25, le va a la n, ¿de acuerdo? Ahí estás observando, jóvenes, esto, ¿qué tienes que hacer ahora? Dale forma, pero antes reduce, factor 2 queda 8, ¿sí? Factor 2 queda 5, y ahora jóvenes 25 pasa acá arriba, queda 25 a la n entre 64 a la n, que se puede escribir de esta manera, sí o no, jóvenes, y este 8 pasa a dividir y queda 5 octavos. Yo creo que ya te diste cuenta acá del asunto. Si no te das cuenta, 25 es 5 al cuadrado. 64 es 8 al cuadrado. 5 veces el cuadrado sale fuera de la raíz, lo que da de esta manera. Y todos saben que es una ecuación exponencial. Las bases son iguales. La exponencial también tiene que ser igual. ¿Cuál es el exponente de esto? Bueno, voy a poner otro color para poder entender lo que es la evaluar. 5 octavos te le va a la 1, por si acaso nadie se me tiene que traquear, 25 es 5 al cuadrado. Si yo calculo el periodo de ambas funciones, el periodo va a ser 2pi. El periodo va a ser 2pi. El semi periodo, ¿sí?, va a ser pi. Por lo tanto, este puntito donde se encuentran las dos curvas será pi medios. ¿Ves? Y si tú ves, soy yo. Y él va de que es un cero, entonces ese es la diferencia como longitud, ¿no? Pi medio menos si las bases son iguales, ¿okay? Los exponentes son iguales, así que acá el lado que se pone hace un cuadrado. ¿Por qué vale 30 grados él? Porque recuerda que es un gran número equilibrado. Y esto es altura, es mediana, es meditatriz, es bicentriz. Ahora, desde el punto de intersección de las curvas hacia el punto B, es la amplitud, y esto vale 1. ¿Esto me acuerdo? Ahora, si era de 1, me faltaría este señor. Para encontrar ese señor, voy a utilizar a él como distancia. ¿Por qué le está dando valor absoluto? Porque voy a calcular longitudes. Ahora, en la imagen, cuando yo reemplazo x sub 0 por esta curva, reemplazo de aquí, lo voy a tener x sub 0 reemplazando en donde, en y, nos cosemos x. La ordenada va a quedar menos coseno de x sub 0 nada más. Pero yo no quiero la ordenada, ¿por qué? Porque yo sé que esa ordenada va dirigida hacia abajo, por lo tanto es negativo. La gran mayoría de preguntas, muchachos, del material son preguntas de examen de admisión de UNI. Así que espero que te sirvan de bastante entrenamiento. Sí, ya deberían haber avanzado varias preguntas, así que vamos a empezar nosotros también por acá, ¿ya? Listo. Así que ahora esperemos que se pueda acabar rápido esto. ¿Cómo lo evaluamos? Hay que quitarle la raíz cúbica del exponente tercio. menos cuestión de tipo 0 va hacia abajo. Todo lo que es negativo. Cuando es negativo, al la barra sale con signo cambiado. El signo cambiado, el menos cambiaría por más y queda coseno de x sub 0. Algo así. Coseno de x sub 0. Entonces, el valor 1. El valor 1. Y ya tenemos, muchachitos, una relación de que si el 60 grados, ¿qué vas a hacer? Todo lo que altura el ojo de mayor, con mayor rapidez vendría a ser, porque son directas, si son directas, no sé, pero sería C a la M, ¿ya? Y esto es cuando la magnitud B permanece constante y el problema lo dice, no es que a mí se me ocurra, haya el exponente M, ya sabes hacerlo. Muy bien, entonces muchachos, por acá vamos a empezar. En la pregunta 1 estaba comentando pues que una pregunta en realidad bastante clásica. Cuando hay polígonos convexos y equiángulos, puede ser un hexágono, que es el caso más conocido, puede ser como en este caso el octógono. Generalmente en los polígonos equiángulos se recomienda calcular el ángulo externo y luego prolongar los lados. Entonces, este problema no es la excepción, ¿no? Y esa va a ser la idea para esta pregunta. Por acá me están dando la clave de la... ¿no? Bueno, la segunda dice que está fácil, la tercera ya la han hecho por acá también, la 2 dice que es la A, la 3 dice que es la E, la 4 es la D. ¡Wow! Lo han hecho al toque. Entonces, parece que sí, ¿no? La 1 nos dice Willy que le sale la C. Correcto, chicos. Entonces, vamos a revisar la pregunta. Esta pregunta, entonces, número 1. Se tiene un octágono convexo, dice, ¿no? Tenemos un octágono convexo y equiángulo. Tal que AB2, BC vale 2 raíz de 2 y CD vale 1. Calcular AD. Joven, hacemos nuestro dibujo, un dibujo referencial más que nada, y tendríamos la siguiente figura. En este gráfico, ahí está el octógono, ¿no? Vamos a colocar los lados. Se sabe que estos lados son 2, AB2, BC 2 raíz de 2, CD vale 1. Y la pregunta, ¿qué me piden calcular? CD, ¿no? O AD. ¿Cuánto vale AD? X. Listo. Joven, recuerde que es un octógono equiángulo y la sugerencia te estaba diciendo es prolongar los lados, calcular el ángulo externo. Entonces por acá, lo primero que podríamos indicar, ¿cuánto mide el ángulo externo? Entonces, la medida, muchachos, del ángulo externo, será igual, profe, ¿cuánto vale este ángulo externo? La medida del ángulo externo, jóvenes, debe ser entonces igual a... Y la medida del ángulo externo, pues, 360 entre el número de lados. En nuestro caso es un número muy conocido, 360 entre 8. Este valor sale 45. Y esta es la razón de muchos problemas cuando se tienen polígonos equiángulos. Este ángulo externo sale un valor notable. Justamente el hecho de que sea notable es lo que nos permite, ¿no?, hacer uso de esta recomendación. O sea, esa es la idea cuando tienes un polígono, en este caso un polígono equiángulo. Bien, entonces, a ver, muchachos, por acá. Ahí en la figura simplemente colocamos, pues, ¿no?, prolongamos los lados A, B y C. Mira, prolongas acá y prolongas acá. Ahí está el ángulo externo, justo consecuencia del prolongado, ¿no? Ahí está el ángulo externo. Y ahora también por acá prolongamos y también encontramos arriba el ángulo externo, ¿cierto? Ahí está el ángulo externo, ¿no? Ya, profe, después de esto, ¿qué tenemos? Después de eso, se cortan en el punto S, ¿no? Estos se cortan en el punto S. Profe, ese ángulo que se forma es 45, también acá en el punto C también sale 45, claro. Claro, el ángulo externo ahí también sale 45, ¿no? Y eso significa que entonces, ahí lo que estamos encontrando sería un ángulo recto en P, ¿no? Un triángulo notable. Claro, ahí prácticamente ya tenemos la solución del problema. Sería como acá hay 2 rayas 2, acá es 2, 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos triángulo, rectángulo, isósceles, cada segmento sería 2, ¿de acuerdo? Ahí está, 2, 2. Y finalmente, para calcular este lado X, apelamos a este triángulo grande que se ha formado por acá. Hay un triángulo rectángulo APD, mira, olvídate de este y agarra el triángulo grande de acá. Ese triángulo ABD, triángulo rectángulo, ¿qué tenemos? Profe, tengo los catetos, acá hay 1 más 2, 3, acá abajo hay 2 y 2, son 4, o sea, ahí triángulo de 3, 4 y la hipotenusa necesariamente pues tiene que ser 5, ¿no? Es la respuesta para este problemita. Espero que esté claro, ¿no? Espero que esté bien, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces eso sería la solución para este problema, ¿ya? Ahí lo tienes, y ahora viene el asunto, ¿no? Esa es la pregunta 1. Ahora, en la pregunta 2, porque ¿qué pasó en la pregunta 2? En la pregunta 2, muchachos, a ver, se supone, ¿no?, que esta pregunta 2, esto es examen de admisión de UNI. Claro, cuando uno lo ve, esto lo trae recuerdos, seguro, porque es lo mismo que hemos estado viendo ahora en la... No, es lo mismo que hemos estado viendo en la teoría, ¿no? Que se haya mencionado que este tipo de problemas era clásico, es una pregunta que todos de una u otra forma debemos de conocer. Y ahí veo que muchos ya lo han hecho, ¿no? Muchos ya lo han terminado. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que ya cuando aprendes algunas cosas, lo demás se te va haciendo cada vez más fácil. Todo es cuestión de práctica, muchachos. Muy bien, entonces, jóvenes, a ver, vamos al problema por acá. Cuando A vale 72, cuando A vale 72, el valor de P... A ver, la clásica, ¿no? Si el número de lados disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. Calcular la suma de los ángulos internos del polígono inicial. Te piden la suma de los ángulos internos, jóvenes. En la pregunta 2 me dicen que sale la A. A ver, vamos a ver. Entonces, ojo, vamos a pintar acá que me piden la suma de los ángulos internos, ¿no? ¿Cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos? Y por acá, señores, ya sabes, tabla, polígono 1, ¿ah? Acá tenemos entonces polígono 1, polígono 2, ¿dónde está eso? Bueno, ahí está, ¿no? Como tú puedes ver, ahí está el polígono 1, polígono 2, atención, número de lados y diagonales. Dice, si tengo un polígono, vamos a imaginar que nuestro polígono inicial tiene n lados. Entonces, este debe tener n por n menos 3 sobre 2 diagonales, ¿no? El número de diagonales se calcula de inmediato. Luego dice, si el número de diagonales, si el número de lados disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. A ver, el nuevo polígono debe tener 2 lados menos, disminuye en 2. O sea, si acá tengo n lados, el nuevo polígono tiene exactamente n menos 2 lados. Pero cuando acá disminuye el número de lados, el número de diagonales disminuye en 15. Entonces, muchachos, acá lo que vamos a poner es el número de diagonales del polígono 2. La fórmula es número de lados por número de lados menos 3 sobre 2. En el polígono 2, el número de lados es n menos 2. Entonces, eso es lo que hay que reemplazar prácticamente ahí. Número de lados, a ver, n menos 2 por n menos 2 menos 3 sobre 2. Ah, o sea, quedaría así, claro. Acá quedaría así, puesto que el número de lados... ...n menos 2 por el número de lados menos 3 y todo este producto dividido entre 2. Bueno, entonces ahí tengo los números de diagonales de ambos polígonos. El número de lados ha disminuido en 2 y según el problema, el número de diagonales disminuye en 15. O sea, Si acá tengo el número de diagonales del primer polígono, y este es el número de diagonales de 2 del segundo polígono, la diferencia en 15. El número de diagonales del primer polígono menos el número de diagonales del segundo es 15. Para plantear esta relación, esta ecuación, chicos, se sugiere que tengas criterio, ¿no? Por ejemplo, si el número de lados está disminuyendo, ¿no es cierto que el número de diagonales también disminuye? O sea, debería ser algo fácil de intuir también, ¿no? A menos lados, se supone que hay menos diagonales. Por eso, cuando me dicen que el número de diagonales disminuye en 15, entonces la diferencia entre estos dos números de diagonales, primero el que tiene mayor número de lados, T1, menos el número de diagonales del otro polígono. Esa diferencia, según el problema, es 15. ¿Por qué? Porque cuando el número de lados disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. Chicos, acá T1 y D2 son estos números de diagonales. Pues los reemplazamos. Así que si reemplazamos, quedaría esto, ¿no? Número de diagonales del primer polígono, ya, eso es n por n menos 3 sobre 1. Número de diagonales del segundo polígono, eso es lo que estaba por acá. O sea, n menos 2 por n menos 2 menos 3 sobre 2. Bueno, si quieres ponlo así, ¿no? N menos 2 por n menos 5 sobre 2. Claro, y hay que efectuar esto, pero no. Y esa diferencia tiene que ser 15, correcto. Esta diferencia es igual a 15. Muchachos, yo les estaba diciendo que normalmente planteamos esto, planteamos la ecuación y luego hay que operar. Entonces, normalmente la parte operativa ya la hace cualquier alumno que tiene práctica. Fíjense que eso es algo que en lo que yo no debería incidir mucho, ¿no? O sea, yo debería, si bien planteo la ecuación, poner acá la respuesta, ¿no? Bueno, así he visto que trabajan en siempre también, es una forma de ganar tiempo. Pero, bueno, tratándose de ti, pongámoslo todo, ya que estamos con, digamos, la idea de aprender estos pasos también, ¿no? Miren lo que acabo de hacer. Profe, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? ¿Es un solo renglón? Sí, primer paso, todo por 2, ¿ya? Si multiplicas todo por 2, se va la fracción, pero acá queda 30. Ahora, operas. El primer factor acá, el primer término que tengo acá, es n por n menos 3. Claro, si yo opero, acá sale n cuadrado menos 3n. Ahora, acá te decía que hay n menos 2 y acá hay n menos 5. Como tú tienes que multiplicar estos dos, sale n cuadrado. A ver, es n menos 2 por n menos 5, ¿ya? Sale n cuadrado menos 7n más 10. Profe, lo he hecho al ojo. Es para que veas mi level. Entonces, ahí queda esto, ¿no? N cuadrado menos 3n es el primer término. Y acá hay un menos adelante. Sí, hay un menos, ¿no? Ahí está el menos. Pero acá, señores, como ustedes tienen que operar, pues te decía que el producto arriba es n cuadrado menos 7n más 10, y esto es igual a 30 porque todo lo has multiplicado por 2. Miren aquí, n cuadrado se va, menos 7n queda con este menos positivo. 7n menos 3n, queda 4n. Pero acá queda menos 10. Queda 4n menos 10 igual 30. Profe, ya sale la n, ¿no? Claro, de acá nomás el valor de n es 10. Profe, ¿y si n es 10? Profe, me están pidiendo la suma. Ya. Hacemos el último esfuerzo, la suma de ángulos sería 180 por n menos 2, ¿no? Profe, n es 10, claro. 180 por 10 menos 2, 180 por 8. Y ahora, si multiplicas esto, esto es la respuesta entonces. Esto fue examen de admisión y está calientito, 2020, ¿no? El último examen presencial que tuvo la UNI. Probablemente ahora que se viene el próximo año, esperemos pues que estemos mejor con respecto a la pandemia, seguramente va a haber examen presencial también, así que prepárense para eso, ¿no? Examen presencial, profe, ¿qué significa? Que vamos a volver a la modalidad anterior, o sea, el número de preguntas va a ser mayor, supongo, ¿no? Pero la verdad que será lo mismo. Y también el nivel también seguramente va a subir un poquito de repente. ¿Por qué, profe? Porque muchos alumnos me han contado que los dos exámenes que han venido ahora último, los exámenes virtuales, han sido prácticamente fáciles, ¿no? O sea, en el sentido de que el alumno, pues, en una hora tenía que hacer las 20 preguntas y muchas de las preguntas las podía hacer, pero ¿cuál es el problema? A veces no practicamos con tiempo. Así que tú tienes 3 minutos para hacer un problema. De repente tú resuelves, te sale, pero volaste en el tiempo. Te demoraste 4 o 5 minutos. Entonces te falta tiempo para poder avanzar. Pero tú te das cuenta que lo puedes resolver. Entonces eso significa que el examen no está tan complicado, ¿no? Entonces muchos alumnos han comentado eso, de que el examen estaba para hacerlo, porque así un poquito más y me salía, me faltó tiempo. La clásica, ¿no? Por eso muchos de estos exámenes virtuales se han preparado justo en el tiempo. O sea, ya conocían algunas cosas, como ustedes también seguramente que tienen experiencia, ¿no? El problema es cuánto tiempo te demoras en resolver un ejercicio. No debe pasar de 3 minutos, siendo pues optimista, ¿no? Esperando que hayas tenido una buena preparación, 2 minutos y medio deberían bastar, cosa que te sobra tiempo para una revisión rápida y marcar la respuesta. Y luego pasas a la siguiente, ¿no? Muy bien, chicos, pregunta, ese fue el examen de admisión. Mira, pregunta siguiente, pregunta número 3. La pregunta 3, jóvenes, Adela, acá está. Fue pregunta de la práctica de CEPRE. Eso es lo que te estaba contando justamente. El CEPRE UNI, ¿no? Una de las prácticas vino esta preguntita. Mira, ¿qué te parece? En un polígono regular de n lados, dice, desde 4 vértices consecutivos se trazan en total 105 diagonales. Desde 4 vértices consecutivos estás trazando 105 diagonales, ¿correcto? La pregunta, calcular un ángulo externo del polígono. Te piden un ángulo externo, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, voy a usar la regla práctica, ¿no? Hay una fórmula, una regla que te dije para encontrar el número de diagonales desde 4 vértices consecutivos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide un ángulo externo? O sea, tengo que calcular n. Te piden calcular un ángulo externo del polígono regular desde 4 vértices consecutivos, se trazan en total 105 diagonales. Y acá lo planteo entonces, muchachos, para aquellos que han estado atentos a la clase, esto es lo que tenemos. ¿Ya? A ver, muchachos, ahí voy. ¿Qué pasó? Dato, número de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos, eso es 105. ¿Ya? Este dato, profe, sí. Bueno, también es dato que el polígono es regular. Pregunta, vamos a usar aquí el método corto. O sea, hay dos formas, pues. El método largo es cuando usas la fórmula. Y el método corto, ya, como son 4 vértices consecutivos, recuerda, en el primer vértice n-3. En el segundo, n-3. Pero a partir del segundo, disminuye de 1 en 1. Entonces, el número de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos sería n-3 más n-3, ya van 2, ¿no? El tercero, n-4, bajo 1, y el último, n-5. Y entonces todo esto, toda esta suma tiene que ser igual a 105. ¿Profe, qué hizo? Sumé todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, n. Menos 3, menos 3, menos 4, son menos 10, menos 5, son menos 15. Si sumas todo esto, este es el número de diagonales que se trazan desde 4 vértices consecutivos. Profe dice que este es igual a 105. Muy bien. Chicos, 4n menos 15 igual a 105. El 15 pasa a sumar, me queda 120. 4n igual 120, o sea, si 4n vale 120, n vale 30. Profe, me piden calcular un ángulo externo. Muy bien. Lo que nos piden es el ángulo externo, la fórmula. El ángulo externo de un polígono regular, 360 sobre n. Pero n vale 30, ya, reemplazas 360 sobre 30, sale 12. ¿Y por qué nada más? Oye, sí, nada más. En verdad, esto es la solución, parece un chiste, ¿no? Pero imagínate, cuando uno conoce la teoría, este tipo de situaciones se hace rápido, ¿no? Ahora, ustedes, pues, tienen que tener conciencia de esto, ¿no? Lo primero que debo de conocer es la teoría, por lo menos lo que se hace en clase, lo mínimo. Profe, los libros he visto un montón de formas. No, olvídate de eso, ¿no? Los libros, los formularios tienen un montón de fórmulas. Eso no ayuda, porque al contrario, muchas de esas fórmulas son, como quien dice, son problemas que ya han sido propuestos antes, ¿no? Me acuerdo, ahorita estaba revisando hace 2 días, estaba mirando por YouTube, por ahí vi el solucionario del examen de admisión de la uni de este año, ¿no? De lo que venía en virtual. Y chicos, me sorprendió encontrar un problema así, ¿no? No me acuerdo bien los datos, para serte sincero, pero sí me acuerdo que vino esto. Y en la reconstrucción que hicieron los alumnos, en la reconstrucción, más o menos era algo así, ¿no? Acá tengo 5, acá tengo 4, acá tengo 6. Pregunta, ¿cuánto vale este de acá? y chicos, ustedes que ya tienen más experiencia, de repente han visto que esto lo hemos hecho en teoría, ¿no? Profe, echarle una propiedad, profe. Claro, hay un teorema, ¿no? Y si no conocías el teorema, pues podías usar acá, mira, acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Acá al costado otro triángulo rectángulo. O sea, si yo veo los triángulos rectángulos, ya estoy pensando, puedo usar Pitágoras, ¿no? Puedo usar hasta cuatro Pitágoras. Y luego de usar cuatro Pitágoras, seguramente voy a descubrir el siguiente teorema. O sea, acá se conoce como teorema de Arquímedes. X al cuadrado más 4 al cuadrado debe ser igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Profe, es una propiedad, yo lo he visto en mi folleto. Chicos, nosotros también hacemos esto acá en la clase, ¿no? De cuando uno estudia lo que se hace en clase, mínimo lo que estamos haciendo, mínimo, o sea, hay más cosas para ver, pero ya te he dicho, cualquier propiedad que veas, tómalo como un problemita. Demuéstralo, ¿no? Esto de acá, señores, lo he visto dos veces ahora en el examen, así, igualito. Y entonces, el alumno que ya conoce esto, ¿qué tiempo cree que le va a tomar hacer esto, no? Ah, profe, claro, sale al toque, ¿no? Porque solamente lo paso a restar y ya está, lo saco a raíz y ya, ya está la respuesta. Y de esa manera ganas tiempo. Pero un alumno que no conoce este teorema, entonces va a tener que demostrar, y ahí sí le va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, por eso, como te digo, mínimo lo que hacemos en clase, ¿no? Este problema que acabo de hacer ahorita, chicos, yo esto lo he explicado hace rato como ejemplo todavía. Sí, le puse como ejemplo el método corto, ¿no? Hace un rato, ni bien empezamos el segundo bloque de clase, hicimos esto. Entonces, si ya estábamos listos para ver esto, si te viene un problema de este tipo, fíjate, qué fácil, ¿no? Pucha, profe, el toque nomás lo planteo, calculo N, aplico la fórmula y se acabó. Listo. Y así pasa cuando tú estudias, ¿no? Eso no es cuestión de suerte, muchachos. Porque tú puedes estudiar bastante y a medida que vas estudiando vas adquiriendo también un poco más de experiencia, ¿no? Hay muchos chicos que a veces te ven y, no, que he ingresado por suerte. La verdad que no es suerte, ¿no? O sea, es suerte que te hayas encontrado con este problema. Y el otro, ¿por qué no se encontró con este problema? Porque no practicó. ¿Dónde está el esfuerzo? O sea, esto de ingresar es una suma de esfuerzos. Por eso traten de revisar todo lo que puedan, chicos. Ganen al tiempo. El tiempo es así, ¿no? No te da un respiro. El tiempo avanza. El día tiene 24 horas. Y si tú no has aprovechado las 24 horas de ese día haciendo lo que tienes que hacer, ya no lo recuperas nunca más. Se te va. Se te diluye. Por eso, chicos, ahora que se vienen las evaluaciones para el próximo examen, pues igual, ¿no? Tu preparación debe implicar que estás súper concentrado, estás avanzando en todo. No le pongas excusas. No, que son virtuales, porque en virtual no. Nada, chicos. Probablemente ya esto sea un nuevo método, ¿no? Una nueva modalidad que ha llegado para quedarse. Es más, hemos dado un paso tremendo. En otros países ya las clases virtuales se dan desde hace tiempo, ¿no? Las clases virtuales de la misma universidad, señores. Así que, por ese lado, hoy día, mejor dicho, gracias a la pandemia, nos hemos puesto un poco al día, ¿no? Al menos los que tienen la posibilidad económica de tener su computadora, ¿no? De tener una buena máquina, buen servicio de internet, pues pueden aprovechar estas ventajas. No todos. Hay gente que vive en pobreza y no puede. Si ya tiene para alimentarse, ¿no? Entonces los que sí tienen, aprovechen. Joder, pasamos a la pregunta número 4, ¿no? Ahí está la 4. Esto también ha sido examen de admisión. Ah, su profe también. Claro, también. Ya te he dicho, varias preguntas que están acá son de examen de admisión pasados. Y para que veas el tipo de pregunta que viene. Ahora, no me digas que está fácil, ¿no? Primero hazlo y hazlo en el tiempo, ya sabes, tienes 3 minutos, no tienes más. Entonces, si logras eso, estás bien. Si te demoras mucho y te sale, bueno, está bien, pero tienes que ganar velocidad. Eso se logra en un ciclo de repaso generalmente. Chicos, vamos avanzando. Las medidas de 5 ángulos internos de un polígono regular suman 700. Calcular la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. Mira, en el primer dato me dice que la suma de 5 ángulos internos, ¿no? Pero no me dice cuántos lados tiene el polígono. Solamente me da 5 de los ángulos cuya suma es 700. Polígono regular. Y al final te dice calcula la suma de los ángulos internos del polígono. Muy bien, entonces lo que hacemos acá es plantear lo siguiente. A ver, por acá entonces. entonces vamos a indicar, nos vamos a indicar por acá, esto, a ver, resolución. Este es un polígono, o sea, he dibujado una parte, yo no sé cuántos lados tiene, pero lo dejo ahí. Oye, pero acá en el polígono regular, se supone, chicos, que me están preguntando calcular la suma de los ángulos internos, ¿ya? Profe, ¿cómo encuentro eso? Bueno, la suma de los ángulos internos es fórmula 180 por el número 2. Ahora, tenemos el siguiente dato. La suma de las medidas de 5 ángulos internos del polígono regular es 700. A ver, por acá he apuntado el dato de que el polígono es regular. ¿Qué significa eso? Como puedes ver acá en la figura, polígono convexo, polígono equilátero, o sea, faltaría indicar que todos los lados son congruentes, aunque no voy a usar los lados, pero ya se sabe que todos los lados son congruentes y también todos los ángulos son congruentes, ¿no? Por eso he puesto alfa, alfa por todos lados. Oye, y ahora el dato también me dice que la suma de las medidas de 5 ángulos internos es 75. Oye, vamos a sumar. ¿Cómo se suma? Fácil, pues. Sumas alfa más alfa más alfa más alfa 5 veces, ¿no? Oye, la suma entonces alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, esa suma es 700. Profe, ¿cuántas alfas son? 1, 2, 3, son 5 ángulos. Ya, entonces, no sé cuántos ángulos sean, pero estoy tomando 5 de los ángulos y esa suma me sale 700. Entonces, de acá, calculas alfa, sale 140. Es más, chicos, he dicho que hay una sugerencia, trabajen con el ángulo externo. Por eso, si el alfa vale 140, entonces, ¿verdad? Entonces, si el alfa es 140, el valor del ángulo externo, chicos, debe ser 40. ¿Me entienden esto o no? A ver, profe, no entendí. Más despacio. Ya, mira. Si el ángulo interno, alfa, me ha salido 140, entonces acá al costadito nuestro ángulo externo sería, pues, 40. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué te la sugerencia? ¿Por qué, profe? Bueno, en realidad, entre las dos fórmulas, la del ángulo interno y la del ángulo externo, esta es mucho más fácil. ¿Cómo se calcula el ángulo externo? 360 sobre n, profe. ¿Cómo se calcula el ángulo interno? Ah, el ángulo interno, profe, la fórmula, ¿cómo era? A ver, el ángulo interno es 180 multiplicado por el número de lados menos 2, n menos 2, y todo esto dividido entre el número de lados. Así es la fórmula para encontrar el ángulo, ¿no? Ahora yo te pregunto, mira, de esta relación calcula n. Y de esta relación calcula n. ¿Cuál es más fácil? No me digas, no respondas. Yo ya sé cuál es tu respuesta. No creo que sea tan salvaje de decirme que la primera. Chicos, de hecho, la más fácil es esta de acá. Entonces, usted trabaja con el profe, lo de arriba. Por eso, la sugerencia es trabajar con el ángulo externo. 40 es igual a 360 sobre n. ¿Qué significa? Significa entonces que ya conozco el valor de n. El valor de n entonces va a salirnos 9. Y si n vale 9, o sea, el polígono tiene 9 lados. Profe, me piden la suma de los ángulos internos. Bueno, finalmente, chicos, la suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. 180 por 9 menos 2, 180 por 7. Chicos, cuando reemplazo el 9, 9 menos 2, 7. 180 por 7 sale. 7 por 8, 55, 5, 7 por 1, 7, 5. Son 12, 1200. Ahí está la fórmula, 1260. ¿Qué, profe? ¿Nada más? Así es, nada más. Roberto, se me cortó mi inter. Ya ves, tiene que pagar la cuenta, ¿verdad? Esa fórmula solo funciona cuando las diagonales son perpendiculares. Claro, no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quería comentarles es que esa pregunta fue una pregunta de examen de admisión. Como les digo, ¿no? De repente, en el básico no han visto todas las fórmulas. Ahora vamos a ver un poco más. Y ahí donde veas un montón de fórmulas, algunas fórmulas más, pues mínimo hay que recordar lo que hacemos en clase. Más allá de eso, el examen de UNI no viene, no es que te venga una fórmula recontra rebuscada, una propiedad pues que así nomás no sale, ¿no? Son preguntas que están diseñadas para resolverlas en un cierto tiempo. Siempre y cuando tengas la práctica, la habilidad, es lo que busca evaluar la UNI, ¿no? Que tengas cierta habilidad para poder resolver esa situación planteada. Muy bien, chicos, ahí está. Las cuatro ya me sacaron las claves. Wow. Ahí está la pregunta cuatro. Chicos, voy a pasar a las cinco de una vez, ¿no? Las cinco, profe, ahí está la cinco. A ver, ¿qué tenemos en esta pregunta cinco? Atención. Me dicen que en el polígono convexo y equiángulo, ojo, polígono convexo y equiángulo ABCDF, las bisectrices de los ángulos ABC y DEF determinan un ángulo congruente con un ángulo del polígono. Bueno, acá es importante que nos digan que se trata pues de un polígono convexo y equiángulo, ¿no? Me acuerdo que antes no se hacía distinción, antes muchos enseñábamos pues, que el polígono de equiángulo siempre era convexo, ¿no? Pero ahora que ustedes ven la teoría actualizada de Cipriani, menos que ellos lo consideran así. Estamos viendo que para un polígono convexo existen dos casos. O es convexo, disculpe, para un polígono de equiángulo, ¿no? Existe el polígono puede ser convexo y equiángulo, o puede ser un polígono equiángulo no convexo. Por eso siempre es bueno precisar que tener, ¿no? Generalmente consideran al polígono equiángulo convexo, pero siempre es bueno que esté todo claro, que te lo pongan ahí. La UNI, siempre que pone sus preguntas de examen de admisión, los pone con total claridad, como para que usted no tenga ninguna duda, ¿no? Es muy raro, un poquito difícil que pongan problemas, por ejemplo, con error, por ejemplo, ¿no? Aunque ha pasado, pero es muy raro, o sea, no lo pone en todo el examen, pues no vas a encontrar un montón de errores, ¿no? Generalmente ponen un buen examen, un examen que te permita pues plantear todo de acuerdo a lo que sabes, o sea, la teoría que conoces, resolverlo también en el tiempo prudente. Chicos, en la pregunta 5 me da las claves. Willy me dice que sale la 5, la D. Omar también y Jefferson también. Wow, parece que todos coinciden en la clave, ¿no? Chicos, en este problema entonces tenemos lo siguiente. Atención acá. Vamos a considerar nuestro polígono convexo y este ángulo. Acá está el polígono, digamos que ese es el polígono. Y ahora las bisectrices de este ángulo, mi entera bisectriz de este ángulo, ya marcamos acá alfa alfa, ¿no? Oye, pero como es un polígono equiángulo, todos los ángulos son dos alfas, ¿sí o no? Dos alfas. Y ahora la bisectriz del ángulo DEF, acá también sería alfa alfa, ¿sí o no? Claro, pero dice entonces que cuando trazamos estas dos bisectrices, el ángulo que forman es congruente con el ángulo del polígono. En este punto P, entonces, las dos bisectrices están formando un ángulo. Profe, ¿dónde está el ángulo? Ahí. Por tanto, me dice que este ángulo PP mide igual que el ángulo del polígono. Quiero cerciorarme de algo. El ángulo por acá. A ver, si ustedes leen, dice, las bisectrices de los ángulos determinan un ángulo congruente con un ángulo del polígono. Ojo acá, al trazar las dos bisectrices se forma un ángulo congruente con el ángulo del polígono. Quiero indicar un detalle, ¿no? Que en este problema hay doble opción. Yo he considerado una posibilidad que es este dato que lo coloco acá, ¿no? O sea, que este ángulo sea dos ángulos. ¿Por qué? Porque hay otra opción que se daría cuando este ángulo es entonces dos ángulos. Profe, ¿puede ser así? Sí. Si te das cuenta, ahí están las dos bisectrices. Y mira, este ángulo sería dos alfas, o sea, así también se podría dar. Profe, pero esto me va a llevar a otra respuesta. Bueno, hay problemas de este tipo donde te dicen el ángulo que forman dos líneas y realmente cuando tú tienes dos rectas, el ángulo que forman, teoría, ¿no? Si yo tengo dos rectas, ¿cuál es el ángulo que forman? La verdad que puede ser este o puede ser este de acá. Cualquiera de los dos es respuesta. Ángulo que forman dos rectas. Profe, ¿cuál es la respuesta? No lo sé. Puede ser este de acá, alfa, o este de acá, B. Entonces, normalmente aquí, en estos problemas, hay dos opciones para analizar. Yo te voy a poner esta opción, entonces. Ya no voy a poner la otra, usted analice la otra, vea si encuentra respuesta, ¿no? Entonces, analiza la otra posibilidad. Chicos, entonces, según el problema, según el dato, el ángulo que forman estas dos bisectrices es igual a uno de los ángulos del polígono. Por eso estoy colocando acá dos ángulos. Bien, entonces ocurre pues que acá en la figura vemos que hay un pentágono, ¿no? Esta figura B, C, D, E, B, como tú puedes ver, tiene cinco ángulos. Es un pentágono donde todos estos son los ángulos internos. Entonces, si yo sumo todo, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y entonces 8 alfa sería la suma de ángulos internos. 8 alfa sería 180. Como en un pentágono son 5 lados, la suma de los ángulos internos, 180 por 5 menos 2. Esto es la suma de todos los ángulos, y ya te adelanté que es 8 alfa. Bueno, entonces cuando resuelves esto ya tienes el valor de alfa, ¿no? Profe, me sale 2 alfa 135. Bueno, me sale 2 alfa. Correcto. ¿Por qué 2 alfa, profe? Porque estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Si yo conozco el ángulo interno, 2 alfa, entonces conozco el ángulo externo, ¿sí o no? Profe, el ángulo externo me sale 45. Claro. Claro, si el ángulo 2 alfa es 135, si este ángulo es 135, el ángulo externo es el suplementario, 45. Pero el ángulo externo es 360 sobre n, y para que esto suceda, n vale 8. Profe, ya me salió n, ¿sí? ¿Y qué te pedía? Buena pregunta, ¿qué me pedía? Chicos, finalmente, lo que nos piden es el número de diagonales. N vale 8, ya reemplazo 8 por 8 menos 3 entre 2, operan esto y esto vendría a ser la respuesta. En este caso nos salen 20 diagonales. La respuesta es la D, ¿correcto? La respuesta es la D. Ahí está la solución. Espero que se haya entendido, espero que esté bien. ¿De acuerdo, chicos? Ah, chicos, hago una pausa. Le dejo en visto en la pregunta 6. Más bien, por favor, voy a rezar la pregunta 1 para aquellos que no han capturado la pantalla, ¿no? Capturen la pantalla en la 1. ¿Listo? O sea, pura. Voy a regresar para que vean todos los problemitas que hemos visto. La 1, ya está. La 2. Examen de admisión único. Ah, mira, qué bonito, qué fácil. Bueno, fácil es cuando uno se pone a estudiar, muchachos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay chicos que a veces no se van preparando bien, se preparan a media caña y cuando van al examen, no, que estaba tranca, no me salía, vino cosas que no sabía. Claro, pues si no has estudiado bien, te tiene que venir así, ¿no? Pero cuando uno estudia bien, se da cuenta, ah, eso de ahí ya lo vi, ya sé cuánto sale, ¿no? Y al toque lo resuelves. Chicos, esta es la pregunta 3. ¿Listo? Esta es la pregunta 3, ¿correcto? Pasamos a la pregunta 4, a ver. Ajá, acá está la pregunta 4. ¿Dónde está? Caramba. Caramba, no está. Esta es la pregunta 5, ¿no? Acá está la pregunta. Ahí está. Voy a encontrar a Lenny. Chicos, la pregunta 6 también ha sido una pregunta de examen de admisión. Tenemos bastantes preguntas de examen de admisión, ¿no? Entonces, no muy arriba, no muy abajo. Procura que esté en la misma altura de M. ¿Por qué no está en la misma altura? Date cuenta que los dos tienen la misma ordenada. Entonces, él sería alfa punto y coma Y. Si tú lo pusieras por acá, estaría siendo en contra de lo que el enunciado dice, que señores, tiene la misma ordenada. Así que voy a procurar que tenga la misma altura. Y el punto C, su coordenada es beta, punto y coma N, el beta dice que está entre pi y 3 y medio. Bien, por acá veo a tu compañero Willy Rodrigo, ¿cómo está? Ya la clave de la 6, la 7, la 8 y la 9, ya prácticamente ha acabado todo, ¿no? Ya está en las últimas, ¿no? Bien, esta pregunta 6, claro, el examen de admisión hay que hacer efectivamente, ¿no? Así es. Porque esos puntos pertenecen a la condición, por lo tanto debe satisfacer su red de correspondencia. Si yo reemplazo esta en la red de correspondencia, que la tangente es esta, de este lado AB y del lado DE Mediatriz acá, perpendicular en el punto medio, ¿cierto? Mediatriz del lado D, perpendicular en el punto medio, ¿no? Acá también, ¿no? Estas mediatrices forman un ángulo de 60 grados. Y acá, señores, insisto, si yo dibujo esto de esta manera, si lo veo así, pues acá pareciera que este es 60, ¿no? Esa es una posibilidad, chicos. Ustedes analicen qué pasa si el 60 está afuera. Ahí sale otra respuesta. Profe, ¿cuál de los dos? Mira, si no me encontrara clave con esto que estoy haciendo, si por acá trabajo con este 60 y no hay clave, no es que esté mal, sino que hay otra opción. El 60 pudo estar afuera, o sea, acá adentro habría sido pues 120. Ya, entonces, si acá adentro usted tuviera un 120, ya eso sería otra forma, otra solución, ¿no?, para el problema, otra respuesta. Eso analícenlo, no sé si por ahí alguien se toma la molestia, pues, de avanzarlo, ¿no?, de hacerlo, porque yo creo que es importante que cuando haces un problema, pues agotes toda la información, veas todas las posibilidades que hay, ¿no? Mucha gente cuando hace un problema no lo analiza. Yo mismo también me acuerdo que no analizaba mucho, ¿no? Pero los alumnos que analizan, se dan cuenta de más detalles, son los que generalmente ahí están ensayando lo que podrían encontrar en otros problemas. Eso te abre un panorama mucho más amplio. El analizar la figura, el problema, las posibilidades que hay, hacen que de repente usted, si ve otro problema y de repente tiene algo parecido, lo haces al toque. Muy bien, entonces chicos, una vez que llegamos acá, a ver, esta figura es este polígono conocido, ¿no? En este polígono veo que hay uno acá, dos acá, tres acá, cuatro, cinco y seis. Profe, ¿qué es esto? Esto que está por acá, muchachos, es un hexágono. Entonces, la suma de todos los ángulos de este hexágono sería, suma de ángulos, chicos, suma de ángulos sería 180 por el menos 2. Sumámosla, hay 90, acá hay 3 alfa, hay 90 y acá hay 60. Sumas todo, ¿no? 90 más 3 alfa más 90 más 60, eso es 180 por el 6 menos 2, porque la suma de los ángulos de un hexágono. Oye, entonces esto nos debe llevar al cálculo de alfa, claro, inmediatamente alfa me sale 160. Ahora, de nuevo, si alfa es 160, hemos calculado el ángulo interno, ¿te das cuenta? Inmediatamente calculas el ángulo externo, ¿no? Sería 20, pero el ángulo externo es 360 sobre n. Mira, todo esto en un paso, n vale 18, ya lo tengo, profe. Ya, pero ¿qué te pide? Si n vale 18, entonces finalmente pues calculamos el número de diagonal, ¿no? 18 por 18 menos 3 sobre 2, 18 por 15 entre 2, esto sale operando 135. Respuesta, muchachos, para este problema. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Por qué te digo esto? Bueno, te digo justamente esto porque nosotros cuando acá la sugerencia, ¿no? Cuando tenemos este ángulo interno, este paso para mí es automático. El interno, calculo el externo y el externo me lleva al número de lado, ¿no? Ya está. Ahora, te digo que hay otra posibilidad, ¿no? Si tú le pones acá 120, calcula el alfa. Fíjate cuánto sale el alfa en ese caso. Con este alfa calculas el exterior y sale otro n. Eso lo analizas tú ya detalladamente, ¿ya? Entonces te digo que hay otra posibilidad, analízala, fíjate que sale, ¿no? En este caso, esta respuesta sí está en las alternativas, de frente marcamos eso. Profe, la otra respuesta... La otra respuesta me parece que no está. Chicos, hagan la captura, sí, hagan la captura de pantalla por favor acá. Sale 135, ¿no? Esta es la pregunta 7, ¿no? Y cuando seas profesional... Sí, no, es la 6, porque la 6, ¿no? Wow, todavía no llego a la 7, ya. Listo, chicos. Vamos a pasar a la 7. Sí, la 7 me dice Jefferson que le ha salido la 6. Vamos a ver, ¿no? Esta es la pregunta 6. Muy bien, vamos a la 7. Ajá, tenemos un problema donde, en apariencia, pues, todo este texto me hace pensar que es algo complicado. Da la impresión que es algo complicado, ¿no? Dice que... A ver... Tengo dos polígonos regulares ABCD y MBCE ubicados en semiplanos distintos con relación ABC, tal que el ángulo ABM es 90 y el número de lados de un polígono es el doble del número de lados del otro. Calcule la suma de los ángulos internos del polígono de mayor número de lados. Muy muere, bien, la suma de los ángulos internos del polígono que tiene el mayor número de lados, ¿no? Entonces hacemos esto, muchachos, atención acá. A ver, empiezo con el gráfico. Hacemos un gráfico más o menos así, mira. Acá está el polígono A, B, C, D. Arriba, ¿no? A, B, C, D. Y el otro polígono M, B, C, N. Acá hay dos polígonos regulares. Fíjate bien, ¿no? Uno está por acá, otro está por acá. No me dicen cuál tiene más lados, no me dicen mucho de esto, pero sí me dicen que el número de lados de uno es el doble del número de lados del otro. Bueno, es el dato, ¿no? Ya, ¿qué hacemos acá? Bueno, que este de acá sea pues el más pequeño, que tenga n lados. Entonces, si este tiene n lados, ¿el otro cuánto tiene? 2 n lados, por dato. Seguimos. Dice también que el ángulo ABM es igual a 90, o sea, el ángulo ABN, ¿correcto? Este de acá nomás, ¿no? Profe, acá tengo 90. Ese es dato. Ya está. Y la pregunta, ¿qué nos piden calcular? Me piden la suma de los ángulos del polígono de mayor número de lados. ¿Qué estoy haciendo acá? Atención. Miren, chicos, en el caso de tener, pues, estos polígonos, ¿no? Polígonos regulares que comparten prácticamente este lado y además uno está por acá y el otro está en el otro semiplano determinado por BC, ¿no? Entonces, los polígonos están en distintos semiplanos determinados por la recta que contiene ABC. Por eso uno se encuentra arriba y el otro se encuentra abajo. Bueno, acá lo que voy a hacer es prolongar esto para aprovechar el ángulo recto. Profe, ¿por qué prolonga? Porque tú recordarás que aquí hay un ángulo externo, ¿sí o no? Y acá también hay otro ángulo externo, ¿verdad? Profe, ¿y el ángulo externo? Oye, el ángulo externo lo calculas por fórmula. A ver, arriba, este ángulo externo es 360 sobre n. ¿Te acuerdas de esto? Ah, si el polígono tiene n lados, el ángulo es 360 sobre n. Profe, y acá abajo igual, ¿no? Este ángulo externo también sería 360 sobre 2n. Claro, este de acá también sería 360 sobre 2n. Bueno, entonces si tomas todo, agarras todo, profe, la suma de estos dos me sale 90. Sumamos. 360 sobre n más 360 sobre 2n es 90. Miren, aquí se puede cancelar mitad de 360, mitad de 2, mitad 1, mitad 180. Profe, acá hay 180 sobre n, claro. 180 más 360 son 540 sobre n igual a 90. Chicos, esta ecuación me debe llevar a calcular n. Y fíjate bien, n vale 6. Puedes probar, una probadita. 360 entre 6 me sale 60. 360 entre 12 me sale 30. 60 más 30, 90. Ya está, profe, n vale 6. Exacto. Y si n vale 6, ahora la pregunta dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono de mayor número de lados. Entonces, lo que están pidiendo es para este polígono que tiene 12 lados, 2n sería, claro, 2n sería 12. Para este polígono, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Bueno, la fórmula es 180 por el número de lados menos 2. Para el mayor polígono, para n6, acá sería 12. Ya, reemplazamos acá en la fórmula. 180 por 12 menos 2, ¿correcto? Y esto sale 10, por lo tanto me queda 1800, ¿no? Por ahí me decían, profe, la clave es la C. Efectivamente, la clave es la C, ¿no? Y chicos, me van a disculpar, pero ya estamos con la hora. Entonces, a ver, la pregunta que sigue creo que la voy a dejar. Sí, la dejo acá en tus manos. Se prepara. Había hecho un experimento. La número 8 es parecida a lo que hemos hecho en clase, chicos. La 8 es idéntica a la pregunta 10 que hicimos en clase. Me voy a pasar a la 9 y acabamos con la 10. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a tratar de avanzar rápido porque ya la hora también se nos fue, chicos. ¿No? Bastante rápido. A ver, muchachos, ahí está. ¿Qué tenemos acá? Este es el problema, ¿no? Este es un problema clásico. En realidad, muchachos, cuando nos hablan de un polígono equiángulo, sí, un polígono equiángulo, yo me acuerdo mucho que en el caso del polígono equiángulo, bueno, acá debe decir convexo, no creo que faltó eso, polígono equiángulo ABCD. En el caso del polígono de triángulo ABCDEF me están dando estos lados, ¿no? Y me piden el perímetro. En el examen de admisión esto ha venido varias veces, hay variantes de este problema, donde incluso han pedido calcular el área, han pedido calcular una diagonal, pero así, basado justamente en el hexágono de triángulo, ¿no? En el hexágono convexo de triángulo. Entonces, este es un problema que debes de conocer de todas maneras. Así que, a ver, veamos de qué trata, ¿no? Vamos a ver qué hacemos ahí. Es fatigoso, es riesgoso, es estresante. Primero, por eso uno obvio que hay que colocar los datos, ¿no? hay que colocar la información. Y ahí tenemos nuestro dibujo, chicos, ahí está el hexágono. Profe, así parece un hexágono que está medio de costado. Bueno, es un hexágono equiángulo, ¿de acuerdo? Y una de las reglas te decía que era calcular el ángulo externo. Solo que primero vamos a colocar los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, este dato, AB vale 4, el lado D también, si no me equivoco, AF, ¿no? AF es 4, ahí está, mira, 4, 4. Este de acá, BC vale 3, esos son datos, sí. AB igual a AF, 4, 4, y el lado de BC, ¿no? Vale 3. Y con esta información tenemos también el siguiente dato. Mira, dicen que si a esto le llamo A y a este de acá le llamo B, entonces el dato A más B es igual a 5. Profe, la suma de todos es 7. Sí, ese dato, ese dato, ¿no? Y ahora, ¿qué nos piden? La pregunta es, ¿cuánto vale el perímetro de esta figura? Profe, perímetro, ¿cómo encuentro el perímetro? El perímetro, pues lo encuentras sumando todos los lados. Ahora, acá hay que ser suspicaz. Mira, tengo 3, 4, ya tengo estos 3 lados. Además, tengo la suma de estos 2. 7, ¿sí o no? ¿Qué me falta calcular? Solo falta calcular este lado. Si tú eres capaz de averiguar cuánto vale D, sumas todo y ya está la respuesta. Muy bien. Entonces, fíjate bien, nuestra estrategia apunta a calcular TI. ¿Sabes qué es raquetear? Empezamos. ¿Por qué va a ser? ¿Y ese trabajo no? Porque es ilegal. Bien, paso número uno, recuerda, calculamos el ángulo externo. Y claro que después de calcular el ángulo externo, prolonga los lados. Muchachos, observen lo que viene. El ángulo exterior, 360 entre 6, o sea, eso es 60, el ángulo exterior sale 60, ¿no? Por ejemplo, mira, arriba, si tú prolongas el lado AB, ahí vemos rápidamente que este ángulo es 60, ¿sí o no? Claro, profe, ahí es 60. Ahora, se supone que también acá puedes prolongar este lado, ¿no? Y mira lo que ocurre, la maravilla de saber que tienes un hexágono, ¿no? Pero acá también me sale 60, claro, ahí arriba también el ángulo externo me sale 60. En otras palabras, 60-60, profe, acá hay 60. ¿Es ilegal? No. Esto de acá es en realidad un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero, creo que todos podemos recordarnos que los tres lados son congruentes. Así que acá arriba tengo esto y tengo esto, ¿no? Profe, acá hay un equilátero donde este 3 va a pasar acá y va a pasar acá. Correcto. Ya, ahora escucha, esto es algo que se hace con frecuencia, porque te digo, es un problema clásico, ¿no? Si tienes un hexágono de triángulo, ¿qué va a pasar ahora acá, no? Oye, acá también puedes agarrar el lado CD, prolongar acá, y encontrar aquí un triángulo equilátero también, ¿no? Profe, y abajo también, claro, imagínate que prolongas acá este lado BA, este lado EF, hasta que se corten en R, y acá abajo también sale un equilátero. Entonces, por ahí, vamos a eso. Chicos, prolongando acá, punto Q. Oye, sale acá 60-60, claro. Oye, acá también sale un triángulo equilátero, ¿no? 60 ángulo exterior, 60 ángulo exterior, porque esa es la fórmula, y entonces me falta 60 acá. Así que equilátero de nuevo y si acá vale Y, acá también vale Y y acá también vale Y. Y. Profe, por abajo, ya, por abajo también te hago lo mismo. Prolongo esto, ¿eh? Profe, se corta en R. Ahora, acá vale 60 y acá vale 60, ¿no? Los ángulos externos del hexágono son 60 cada uno. Entonces el otro, el de acá, también me sale 60, mira. Y ahora, acá hay otro equilátero, ¿no? 4, 4, 4. Ahí lo tienes, equilátero, 4, 4, y acá también es 4. Chicos, una vez que ustedes hacen esto, lo típico es que te des cuenta pues que también hay un triángulo equilátero grande. Todo el triángulo grandazo, ese triángulo PQR, también es equilátero. Profe, ¿qué hacemos aquí? Bueno, ahora, recuerda que la idea es calcular Y, ¿sí o no? Entonces, vamos a observar este lado, ¿no? ¿Te has dado cuenta cuánto vale todo el lado PR? Profe, mira acá, mira acá. Profe, desde P hasta R. Tengo 3, tengo 4, tengo 4. Ah, profe, sumo acá, pero todo me vale 11. Claro, pero como es un equilátero, acá arriba y acá al costado me vale 11, 11. Cada uno me vale 11, ¿no? Profe, acá arriba también es 11, claro. Y acá al costado también todo este lado vale 11. Y aquí es donde planteamos lo siguiente. A ver, por arriba se cae 11, acá hay 3. Profe, para que todo sea 11, A más Y tendría que ser 8, ¿no? Claro, porque 8 más 3 me sale 11. Profe, veo que A más Y me va a salir 8, ¿no? Claro. Profe, acá abajo también, ¿no? Acá hay 11 y acá hay 4. O sea, si acá tengo 11 y acá tengo 4, este de acá, Y más B o B más Y, como quieras, será 7. También, claro, porque 7 más el 4 de acá me da 11. Entonces, si yo sumo este B con este Y, hasta ahí tengo el valor de 7. Pongamos la siguiente relación, mira, B más Y me sale 7. Y acá, señores, notes el detalle, pues, de que queremos calcular Y. O sea, A y B no me interesa, yo quiero Y. Pero como tengo que A más B vale 7, porque te dato, acá me conviene sumar. Cuando tú sumas A más B, se cancela con el 5. Se va, se va. Me queda Y más Y, 2Y igual a 8. Profe, ¿me sale 2Y igual a 8? Con otras palabras, Y me vale 4. Sí, Y sale 4. Y con este Y te dije, conociendo esto, ya tengo el perímetro del hexágono. O sea que ahora sumamos todos los lados, chicos. El perímetro del hexágono es 4 más 3 más A más Y más B más el último lado 4. Acá hay 6 lados, ¿de acuerdo? Profe, pero A más B es 7, claro. Y vale 4, ya tengo todo. Exacto. Reemplazando y sumando, podemos decir que el valor del perímetro sale 22. Miren, muchachos, en este caso, el problema, mejor dicho, ¿no? El asunto que tenemos entre manos es lo que puedes hacer con el hexágono equiángulo. Cuando tengas un hexágono equiángulo convexo, esto es algo bien conocido. Traten de formar ese triángulo equilátero. Profe, yo lo he visto, pero al revés, yo prolongué por acá. Bueno, puedes prolongar de repente el lado AF, ¿no? AF, prolongar BC, prolongar DE, y ahí te das cuenta, ¿no? Al toque te das cuenta que también ahí se forma otro triángulo equilátero grande. Y por ahí también puedes trabajar, no hay problema. Sí, profe, también por ahí. También por ahí, chicos. No, control de calidad. Ahí está la respuesta. El perímetro me está saliendo 22. Y muchachos, vamos a acabar, que son 2:50. Wow, eso es la una, chicos. Ya, con el siguiente problema, ¿ya? A ver por acá. Tenemos ahora el problema número 10. A ver, hay el número de polígonos regulares que existen. Tal que la medida del ángulo exterior es un valor mayor que 24 y el número de diagonales es mayor que 20. Esto se puede hacer tanteando. ¿Cómo así, profe? A ver, buscamos los polígonos donde el ángulo exterior es un valor entero mayor que 24. El ángulo exterior es un número entero mayor que 24. Ya, ese es un dato, ¿eh? Y el número de diagonales es mayor que 20. Y el número de diagonales es mayor que 20. A ver, mentalmente. Con 20, ¿sabes qué cosa encontramos? Con 20 encuentro 8 lados, ¿no? Un octógono tiene 8 lados, tiene 20 diagonales. Oye, pero dice que el número de diagonales es mayor que 20. Ah, caramba, mayor que 20, ¿no? Eso significaría que el número de diagonales es más grande que 20. O sea, se trata de un polígono que tiene más de 8 lados. ¿Qué te parece? Y ahora, con el ángulo externo, que dice que el ángulo externo es un número entero mayor que 24, ya, el ángulo externo también me da otra opción, ¿no? 360 sobre n mayor que 24, y por ahí tenemos que ir analizando. Ahora, palabra clave, te dicen que tienes un polígono regular. Quiero saber cuántos polígonos regulares cumplen que el ángulo exterior es un valor entero mayor que 24. Ese dato es importantísimo, y el número de diagonales es mayor que 20. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos entonces por ahí. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Atención, al toque nomás. Rápidamente, ya con lo que te he dicho, ya tienes más o menos listas las desigualdades y te puedes ubicar en un cierto rango de valores. Así que empieza acá. Atención. Ayuda mucho a conocer un poquito de álgebra. Eso sí. Chicos, empiezo. Sea n el número de lados. Condición, ¿qué se cumple? Acá hay dos condiciones. El ángulo externo, acá está, mira, 360 sobre n mayor que 24. Profe, eso dice el problema. Eso dice el ángulo externo mayor que 24. Profe, ¿y eso qué significa? Bueno, primero, acá hay dos cosas que no las dice la ecuación. Primero, que este valor debe ser un número entero. El ángulo externo dice que debe ser un número entero. Bueno, voy a hacer el despeje, ¿no? El 24 lo paso a dividir y me queda esta desigualdad. Profe, n menor que 15. Claro, si el 24 pasa a dividir, el n lo paso a multiplicar. 360 entre 24, este primer término me va a salir 15, y acá me va a salir n, ¿no? 15 mayor que n. O si lo volteas, n es menor que 15. Pero n es el número de lados, n es el entero de la 15. Eso sería nuestra primera relación. La segunda, el número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, es mayor que 20. Profe, es una desigualdad. Ajá, es una desigualdad, ¿no? Y entonces, chicos, acá operamos la desigualdad. Te decía, pues, que si yo lo hago hacia el ojo, pues el octógono cumple con esto, ¿no? El octógono tiene 20. Ah, profe, si el octógono tiene 20 diagonales, n tiene que ser mayor que 9, ¿no? O mejor dicho, mayor que 8, ¿no? No puede ser 8 porque sale 8, me salen exactamente 20 diagonales. Tiene que tener más lados. Pero de todas maneras, esto es una desigualdad que hay que operar. El 2 lo paso a multiplicar, me queda n cuadrado menos 3n mayor que 40. Aquí, señores, artificio. Artificio, profe. Sí. A cada lado le sumo 9 cuartos, 9 cuartos. ¿Por qué? Porque el artificio consiste en completar cuadrados. Acá adelante tengo un trinomio cuadrado. Esto que está por acá, trinomio cuadrado perfecto, es lo mismo que decir n menos 3 medios al cuadrado. Y al otro lado, 40 más 9 cuartos. Eso me sale 169 cuartos. Muchachos, cuando ustedes factorizan acá adelante, queda esto, ¿no? N menos 3 medios al cuadrado mayor que 169 cuartos. Acá saco raíz y me queda n menos 3 medios mayor que 13 medios, sacando raíz cuadrada, ¿no? Ya, y después de esto, bueno, y después el 3 medios lo paso a sumar, me queda 16 medios, me queda 8. Ahí sale, chicos, que n es mayor que 8. O sea, de esta última relación, tengo que n es mayor que 8. Joven, n menor que 15, n mayor que 8. Ah, profe, ya está. Se cumple que n está entre 8 y 15. Y al toque, profe, entre 8 y 15, los valores que cumplen son para n mayor que 8. Profe, n puede ser 9, 10, 11, 12, 13, 14. Profe, cuento, los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, profe, respuesta 6. Falso. Ahí entra a tallar ese dato que te dice que el ángulo externo es un número entero. Y si el ángulo externo tiene que ser entero, n tiene que ser divisor de 360. Así que acá, al ojo nomás, 9 divide 360, sí. 10 también, 11, 11 no. 13 tampoco. 360 entre 13 no me sale entero. Y 14 tampoco 14. 360 entre 14 tampoco me sale entero. Entonces descartas 11, 13, 14, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el ángulo externo dice que toma un valor entero. Y este número, pues, 11, 13, esos tres números no son divisores de 360, entonces descartas esto. O sea, de los 6 valores en apariencia, vemos que solamente cumplen 3, 9, 10 y 12. Solo hay 3 valores, por lo tanto, solo hay 3 polígonos regulares que van a cumplir con estas condiciones. Muchachos, son las 2 ya. Listo. Oye, entonces, espero que les haya gustado la clase y hayan aprendido bastante. Y ya tienen la base para poder estudiar, pues, todo lo que encuentren, ¿no? Ya les había compartido la vez pasada los libros, practiquen, chicos, todo esto es full práctica, nada más. Jóvenes, ha sido un gusto entonces, ahora sí, los dejo ahí. ¿No has subido la teoría todavía? Pensé que lo había subido. Ya, ahorita lo subo. Un ratito, espérame un ratito, antes que te vayas, lo voy a subir ya, un ratito. Yo pensé que lo había subido ya, a ver, aguanta, agosto. Ahora, agosto 21, acá estamos, semana 6. Chao, profe. Acá está. Gracias por su clase, profe. Chao, cuídese. No olvide la teoría. Sí, muchachos, yo también ya les dije chao, no se preocupen. Lo que pasa es que ahorita quiero confirmarles que ya voy a subir el material de clase de una vez para tenerlo, o mejor dicho, para que todos ya lo podamos estudiar, ¿no? A veces me olvido, chicos, si se me pasa por completo. Ya, entonces estaba en esta parte, ¿no? Archivos, teoría, cargamos, archivo, diagonales, clase 6, ahora sí. Y me decía, hijo, muchachos, entonces, ahora sí, chao con todos, cuídense un montón, muchachos. Entonces, ahorita acabo de subir el material de la clase de hoy para que lo repasen. Y la vez pasada, como les digo, había compartido varios libros. Espero que les estén dando trámite, que los estén resolviendo. Hay un montón de problemas por ahí. Con lo que hemos visto hoy día ya debes tener una comprensión más clara. Bien. Chicos, ha sido todo por hoy entonces. Más bien, disculpan por la demora. Ahora sí nos podemos retirar tranquilos, felices. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ese camión se llama Dampers. Así se escribe. Dampers. Hola, profesor. Los que tienen la habilidad de entrar a internet y... pones Dumper, imagen, y sube la imagen, por favor. Fabricio, John, Cristian, Adriana, por favor, rapidito. Sube la imagen de un Dumper. Pones Dumper, mi tía, y sube la imagen. Generalmente es de la marca Caterpillar, son las más reconocidas a nivel mundial. Ajá, muy bien. Gracias, Adriana. Bien. El Dumper... ese camión se maneja, ¿sí o no, profe? El que maneja es ejerce un trabajo calificado o no calificado. ¿Qué dice usted? Mira. Calificado. Mira la llanta, mire. La llanta mide un piso. El damper más alto mide 3 pisos de altura. 3 pisos de altura. ¿Te imaginas manejar una bestia, no? 3 pisos de altura, o sea, profesor, es un monstruo, ¿no? Claro que es un monstruo. Entonces, es un trabajo calificado, ¿ya? Muy bien, ahora, como todo trabajo debe ser remunerado, entonces hay que...